Bueno, buenos días. Hoy somos martes, día 20 de marzo, año 2018. Lugar, Marruecos. Tiní. Norte de Agadir. Vale. Pues nada. Sesión número 4. De sanación científica. Vale. Ante todo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Vale. Me he levantado con enorme dolor de hueso. Tengo raquiomialgia mecánica crónica, que no puedo andar. Es un milagro que ande. Es para ponerle un ejemplo. Espondiliartrosis. Sifosis dorsal. Contractura cervical. Fibromialgia. Son 8 síntomas. Fatiga crónica. Dolor de cabeza crónico. Dolor de todo el cuerpo crónico, dolores crónicos, etcétera. 8 síntomas, vale. ¿Qué más? Osteoporosis, descalcificación, un 80%. Tengo en los huesos un 20%. Eso es lo que más dolor produce. Artrosis también, vale. Otra persona. Cualquier persona de la humanidad prácticamente llevaría en cama 8 años, mínimo 5. Yo soy un milagro viviente. Por eso hago esto audio de sanación científica. Vale, enfermedad mental. También tengo. Normalmente estoy bien, me dan crisis. En 16 años me han dado 7 crisis. 7 veces he ingresado en un psiquiátrico. Sí, señor. Tengo trastorno de personalidad límite, E60. Trastorno psicótico. Dislipemia, que hablo solo, o dispilesia. Esquizofrenia paranoide. Vale. Colesterol, 380. Triglicéridos, 570. Azúcar. Normalmente bien. Me dan subida a 400 y pico. Normalmente estoy bien. Me tenía que tomarla, ir al centro de salud cada semana. Ahora he convencido al médico para ir cada 3 meses. Me han acobardado mucho los médicos. La verdad, lo que les pasa mucho. Les cortan piernas, dedos, te pueden morir en un subión de azúcar o en un bajón de azúcar. Me han acobardado, no les hago caso. Señores, vosotros, ustedes, obsesión. Cuando uno fuma, cree que el tabaco le sienta mal, le hace daño de verdad. Cuando uno come una comida, cree que le va a sentar mal, le sienta mal de verdad. Tiene otro nombre más científico, pero es obsesión, por lo que sea. Yo me he dado cuenta de otra cosa. A las personas que nos roban, a mí me han robado también. Esto se llama... Y lo tiene toda la humanidad prácticamente. No, no somos los enfermos mentales. Yo no lo tengo. Yo eso nunca lo he tenido. Por ejemplo, paranoia. Paranoia. Ustedes van por la calle. Les pongo un ejemplo. Ven que un hombre va muy cerca. Ustedes se imaginan que quieren robarle. O que es peligroso. Eso es una paranoia. Ustedes sienten miedo, pegan un repullo. Yo estoy harto de verlo, en la ciudad sobre todo. En los pueblos nunca ocurre esto. ¿Por qué? Porque a esas personas le han robado alguna vez o tienen paranoia. Vale. Examinaros a vosotros mismos. ¿Quién no tiene paranoia? Visiones, jamás he tenido. Jamás he visto a nadie real. Voces, jamás he escuchado. Nunca. Jamás en mi vida. De eso estoy limpio. Bueno, pues nada. Espero que hayáis tomado lo que os dije y que hayan tomado ustedes lo que les dije. Las sesiones serán cortas, para no cansarles. Vale. ¿De qué hablamos hoy? Pues todo lo llevo sobre la marcha. De la inspiración. Inspirarse. Inspirarse, motivarse, estar motivados por algo, soñar con algo. Señores, no podemos vivir soñando, pero todos tenemos que tener sueños, ilusiones, inspiraciones, algo que nos haga tirar de nuestros problemas diarios. Vale, cada cual que piense en su deseo más profundo. El que tenía de pequeño. Muchos no lo habéis cumplido, la mayoría. Yo, por ejemplo, cumplí el mío. Lo estoy cumpliendo todo. Gracias a Dios. Y a lo bueno del infierno. Jinja. Todo lo malo tiene algo bueno. El infierno tiene pureza también buena. La mayoría es malo. Jinja. Esto es clave. Jinja. Pregunten qué. Con Y, yin, yang. Hombre y mujer. El símbolo del oriente. Vale. Yo desde 15 años me lo compré. Ahora no tengo. No puedo comprármelo. Lo admito. He de apañarme con lo que tengo. Cada uno tenemos un dinero. Bueno. Motivación. Pensarlo, ¿qué es para vosotros motivación? Inspiración, lo que yo hago aquí, me inspiro. ¿Cómo? Me imagino que estoy hablando ante un campo de fútbol entero. Sí, señor, yo en el micrófono, lo estoy viendo, os veo a todos. Veo silencio. Me lo imagino. Esto es imaginación. Son trucos mentales. Otra cosa. Tenemos que educar a nuestro cerebro. Vale, yo me metí hace año y medio en mi casa. Entonces estaba yo en un pueblo de España, en Torbiscón, la Alpujarra, provincia Granada. Vale. Autoinspiración. Autoinspirarnos a nosotros mismos. Eso es clave. Automotivarnos. ¿Quién va a venir? Hoy en día no se hace esto. Normalmente, efecto Pigmalión. ¿Qué es? Que alguien te diga y reconozca lo que haces bien. ¿Quién lo hace? Algunos sí os lo dicen. Lo ha hecho muy bien. Trabajan muy bien. A mí me lo decían mucho cuando trabajaba. Desde que dejé de trabajar, nadie absolutamente me ha dicho: tú haces esto bien, o lo otro, o tú eres buena persona, o tú eres bueno para esto o para lo otro. ¿Qué pasa? Que como nadie nos estimula, un libro. Vengo a decirte que nadie va a venir a ayudarte. Otra frase. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos de impotencia en actitud? ¿Acaso debemos dejarnos llevar por esos momentos? Piensen en esto.